Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves, vamos a acercarnos hasta centros educativos de nuestra localidad, como el IES Nuestra Señora de los Remedios. Lo vamos a hacer para hablarles de la formación que se imparte, bueno, pues en el ámbito profesional. Formación, en este caso, además, también dual. Ya saben que el IES Los Remedios es pionero en esta formación en nuestra localidad. En toda la provincia de Cádiz se están impartiendo en este curso un total de 493 ciclos formativos, pero de ellos tan solo 98 son duales. En Ubrique, desde el curso 2019-2020, se imparte la formación dual en el IES Los Remedios, en concreto, pues con el ciclo de grado superior de asistencia a la dirección. Este será el tercer curso en el que se cuente con la formación dual y además se hace pues en todos los niveles posibles: formación a distancia, bilingüe, presencial, en fin, todas las maneras posibles de poder optar a este ciclo formativo. El de asistencia a la dirección se imparte en el IES Los Remedios también desde hace 3 años en esa modalidad dual. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer pues precisamente con el responsable coordinador de la formación dual en el IES Los Remedios, Julio Romero. Julio Romero, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, un nuevo curso con la formación dual en marcha, en este caso para ese ciclo formativo de asistencia a la dirección, para el que además todavía quedan plazas abiertas. Recordemos que la formación, en este caso profesional, pues se mantiene abierta, para los ciclos formativos se mantiene abierta hasta que se cubren las plazas, ¿no? La matriculación, todos esos procedimientos, pues todavía están vigentes. Sí, efectivamente, hay un periodo reglado que tiene básicamente dos etapas, una en junio con matrícula en julio y otra ahora extraordinaria en septiembre, que ya ha terminado, pero una vez pasado ese plazo, digamos, reglado dentro del calendario previsto, pues durante el mes de octubre, prácticamente todo el mes de octubre, en el caso de que, como en nuestro caso, como dices, sobren plazas, que tenemos plazas disponibles en el ciclo de asistencia de dirección presencial impartido aquí en el centro, pues hasta octubre todavía es posible matricularse y bueno, de hecho, aprovecho por si alguien todavía tiene interés o conoce de alguien que pudiera tener interés. Hay plazas disponibles, como digo, y solo basta con que se acerquen a alguien los remedios, a secretaría, y le van a orientar sobre cómo matricularse. Uh-huh. Bueno, pues está, por tanto, ese procedimiento aún abierto y durante todo este mes de octubre, pues claro, quizás los primeros meses, las primeras semanas, ¿no?, mientras que arranca el curso, mientras que se inicia, ¿no?, lo que es la actividad docente, pues está abierta esa posibilidad. No van a perder mucho, ¿no?, si se matriculan ahora y comienzan el curso, bueno, pues ya iniciado, ya avanzado. Sí, tenemos ya la experiencia de alumnos que es un clásico, digamos, alumnos que ahora tienen esa información, se matriculan ahora en esta época y generalmente no les suele ocasionar ningún problema. Estamos arrancando el curso todavía, estamos iniciando los contenidos de los módulos de las distintas asignaturas, que en el ámbito nuestro se llaman módulos, y entonces, bueno, pues todavía en este mes es factible ponerse al día de las distintas materias. Y además, pues tienen los recursos, también nosotros lo tenemos en la plataforma educativa del centro, lo tienen accesibilidad desde casa, o sea, hay muchas facilidades para que se pongan rápidamente al día del curso. Bueno, decíamos antes, ¿no?, que el ciclo formativo en grado superior de asistencia a la dirección en esta variante de dual se puso en marcha hace 3 años, ¿no?, en el curso 2019-2020, y bueno, pues contó con el hándicap de la pandemia. Nos metimos en confinamiento y hubo que, bueno, me imagino que reestructurar y reorganizar, ¿no?, todo ese trabajo, además, que se había hecho, ese esfuerzo que se había planificado meses anteriores, años anteriores, para poder, bueno, pues optar a esa formación dual, tener los convenios con la empresa, encontrar esas empresas, en fin, todo esto, bueno, pues fastidió un poco, ¿no?, porque el primer año, pues mira, nos tocó la pandemia. Pues sí, bueno, si ya el reto era importante, que era echar a andar la formación dual, además el primer centro público de la sierra que lo hacía, pues bueno, todo un proyecto de este tipo, de esta envergadura, pues siempre genera inquietudes. Pues encima, bueno, pues cuando ya los alumnos estaban en las empresas en su formación semanal, pues nos sobrevino la pandemia, con las consecuencias educativas que tuvo, el corte de clase, el corte de asistencia a centros de prácticas y demás, lo que provocó que los alumnos que de esa promoción, que era la primera promoción de Dual, que se habían incorporado a las empresas a mitad de enero aproximadamente del 2000, pues vieron interrumpida su formación dual pues en marzo, hasta que se cortó aproximadamente, si recordáis, en mediados de marzo, cuando se cortó ya toda actividad presencial en clase y en los centros de práctica. De todos modos, como se fue haciendo en esos siguientes meses, pues la administración educativa, en este caso autonómica, pues fue tomando una serie de medidas para paliar, digamos, o intentar evitar que se vieran perjudicados los alumnos que habían iniciado ese proceso de formación dual. En nuestro caso, el proyecto que tenemos aprobado con una serie de horas mínimas en empresa, que es un requisito que tienen que tener los proyectos duales para que sean aprobados, pues bueno, se hizo un poco una ampliación con la posibilidad de que se metiera la formación dual en las prácticas finales del ciclo, lo que también comúnmente llamamos formación en centro de trabajo, la FCT, que son los tres últimos meses de formación del alumno en el ciclo, pues se integraban como formación dual y, por tanto, se compensaban, digamos, las horas que habían perdido en primer curso. Nosotros, además, para todavía incluso ganar más, recuperar más tiempo incluso, lo que hicimos que modificamos el proyecto que teníamos en principio pensado para el segundo curso de ese alumnado, que fueran solamente 2 días a la empresa y 3 a clase, pues lo cambiamos, nos autorizaron para cambiarlo y volver al modelo del primer curso, es decir, 2 días en el centro educativo para la formación más teórica, digamos, y 3 días en la empresa, con lo cual el alumnado que promocionó, digamos, dual, del curso 19 al 21, pues ha podido terminar con horas suficientes de formación en empresa. Claro, pero hay que decir que este ciclo formativo consta de 2 años y ya el año pasado pues se graduaron, ¿no?, los primeros alumnos en formación dual en asistencia a la dirección. Y lo hicieron, bueno, pues como todos los que se graduaron en realidad, ¿no?, independientemente de la formación que hubieran recibido, pues todos lo hicieron en la misma circunstancia, ¿no? Curso pandémico, con características, bueno, fuera de lo común y adaptándose, bueno, pues a esa realidad que nos ha tocado vivir, ¿no? Y en el caso de asistencia a la dirección, esos alumnos que promocionaron, que terminaron ya ese ciclo, pues también imagino que de manera similar, ¿no? Sí, el curso en el que ellos terminaron, el curso justo que se graduó al final de junio del curso pasado, pues bueno, estaba integrado por alumnos de formación dual y otros compañeros que no estaban en la formación dual, porque Esto sí lo quiero aclarar, Rocío. Nosotros en la formación presencial, que es la que está dual, es decir, los alumnos que vienen al centro con nosotros ocupando su sitio, con su ordenador y asistiendo a nuestras clases, pues en asistencia de dirección nosotros no tenemos el 100% de plazas duales. Nosotros tenemos reservado más aproximadamente la mitad de las plazas duales de lo que solemos tener de matrícula. De manera que hemos tenido en ese primera promoción fueron 9 alumnos los que terminaron en formación dual. Los que van a terminar este año, que empezaron el ciclo siguiente primero y ahora están en segundo curso, terminarán su formación dual, son 11 alumnos, o sea, 2 más incluso que la promoción primera, pero conviven con otros compañeros que por distintas circunstancias pues no entran en la formación dual. ¿Cuál es la diferencia, efectos prácticos, para que me entienda la gente? Bueno, pues porque el alumno dual pues alterna el lunes, martes, viniendo con el resto de compañeros a las clases, pero el miércoles, jueves y viernes ya va a la empresa. La formación la recibe de manera más práctica en la empresa que le ha sido asignada para esa formación. Pero el resto de alumnos que no ha entrado en el programa dual, en el proyecto dual, pues sigue sus clases con normalidad. Nosotros estamos ahí en el aula atendiendo a esos otros alumnos, ¿eh? Entonces, pues esta primera promoción que tú mencionabas antes, pues más o menos fueron mitad y mitad, o fueron prácticamente 9 y otros 11 alumnos que titularon, pero no estaban en modalidad dual, estaban en modalidad presencial 100%, aunque es verdad que el año pasado tuvimos también que, por limitaciones de espacio, como ya sabían todos los centros, que se intentó activar toda la presencialidad posible, pero en nuestro caso pues tuvimos que desdoblar el grupo y sí, realmente fue un grupo semipresencial, ¿no? Pero eso no impidió que ellos se formaran adecuadamente y terminaran su formación igual que los compañeros duales. Así que más o menos, un poquito por orientarte eso, que no, tenemos normalmente esa proporción. Este curso, esta promoción que viene, fue todavía más porque es normal. El efecto de esa llamada de los alumnos, ese atractivo de primeros compañeros que ya estaban en la empresa, tuvimos también mucho más interés de alumnos en dual. De hecho, como te digo, hay 11, en este caso, alumnos que terminarán su titulación como alumnados en dual. y hay otros compañeros, menos en este caso del grupo, que terminan su formación, no dual, pero igual, exactamente, claro. Titularán como técnico superior en asistencia directa. Es que lo que comentaba al principio, ¿no?, que este ciclo formativo se imparte en todas las modalidades y variantes posibles, ¿no? Tenemos la presencial, que es la que hemos estado acostumbrados y que viene a heredar el antiguo ciclo, ¿no?, de secretaria bilingüe, ese ciclo superior, ahora es el de administración de empresa, y esa es la modalidad, como decíamos, presencial. Pero luego además tenemos también la modalidad a distancia, que esa es otra que también cuenta con muchísima aceptación, porque, bueno, de cualquier parte de Andalucía, ¿no?, se inscriben, se matriculan para recibir la formación desde el INE, Nuestra Señora de los Remedios, a distancia en el ciclo formativo de asistencia a la dirección. Y luego tenemos la formación dual, que, como decíamos, desde el curso 2019 se aplica también en nuestra localidad. Sí que te quería preguntar por eso, por el número de plazas, ¿no? Porque, claro, cuando la formación es presencial y dual, ¿hay un número de plazas para uno y otros para otra? ¿Cómo se gestiona esto? Pues mira, nosotros en el proyecto inicial, con el que entramos en el circuito de centros que imparten dual, pusimos como referencia unas 10 plazas, porque más o menos con la media de matrículas que veníamos teniendo y las empresas que en ese momento teníamos en el programa como colaboradoras, pues bueno, lo aconsejable es lo que vimos que ofrecer de entrada 10 plazas para arrancar y ver. Realmente se cubrieron 10, tuvimos una baja, fue así, bueno, salió así, realmente hubo 10 que iniciaron en esa promoción dual, lo que pasa es que una alumna en el segundo curso, por circunstancias laborales, tuvo que abandonar, afortunadamente por circunstancias laborales. Positivo. Y al final, como te digo, titularon 9, ¿no? Pero el criterio que seguimos con esta promoción que está ahora mismo en segundo pasó un poco igual. Había alumnos demandantes que querían participar en la dual y pues han salido 11 en el programa de dual, más o menos prácticamente en torno a lo que teníamos previsto, uno más. En este caso, si tenemos empresa y el alumno, nosotros durante el primer trimestre, cuando ellos entran en primer curso, el primer trimestre, los que han entrado ahora en primer curso, pues desde ahora que ya ha iniciado el curso hasta diciembre, que se hace la primera evaluación trimestral, el equipo educativo del Departamento de Administración, pues los profesores y profesoras que están impartiendo sus contenidos, sus distintos módulos, pues bueno, tenemos reuniones de equipo y la reunión de evaluación previa, pues hacemos, digamos, una valoración sobre los alumnos que vemos más adecuados para mandar al UDAL, porque evidentemente necesitamos tenemos unos condicionantes para el alumno, tiene que tener una cierta madurez para mandarlo desde tan pronto a la empresa, tiene que tener, carecer de una serie de limitaciones, a lo mejor de tipo familiar o de tipo laboral, para que pueda comprometerse con una empresa a ir a un horario, pues no, lo normal, horario de mañana de empresa o incluso de tarde en algunos casos. Entonces, pues nosotros, digamos, hay una valoración del equipo para poder enviar a ese alumno al dual. Pero las 10 plazas es una referencia. En realidad la consejería, pues, aunque tú tengas 10 plazas, si nosotros estamos en condiciones de mandar a 12 o 13 alumnos, pues, y tenemos empresas y tenemos alumnos interesados y esos alumnos cumplen el perfil, los vamos a mandar. De hecho, ya te digo, esta misma promoción tenemos a 11 alumnos, uno más de los que en teoría dice nuestro proyecto. Entonces, no es una cuestión tanto numérica, sino como que veamos que hay disponibilidad de empresas, que afortunadamente ahora la tenemos en la base de datos de empresas colaboradoras que funcionan en dual, y que tengamos alumnos que desean ser duales, pero que además, digamos, el equipo educativo valore que realmente son alumnos para estar comprometidos 2 años en una formación yendo 3 días a la semana a la empresa durante 2 cursos. Claro. Bueno, y entonces esas 11 plazas que tenemos ahora, ¿son para este curso actual que comienza desde primero o son los que están en segundo? Que no me ha quedado muy claro. No, realmente ya te digo, las plazas son orientativas del proyecto, vale, tal como tú los pones. Después hay un mínimo para que tú sigas permaneciendo, digamos, en el proyecto dual. La Administración Educativa Autónoma, la Consejería, en este caso lo único que te pone, digamos, es un límite por abajo, que son 5. O sea, hay que mandar a 5 alumnos al dual para que el dual se sostenga, digamos, para que se sigan renovando el proyecto. De ahí en adelante, si tienes los 10, que es lo que tú más o menos tienes, bueno, pues lo tomamos como referencia, pues un nivel adecuado más o menos de lo que nosotros tenemos previsto. Pero que si en un curso se da, en uno de estos cursos que vengan de dual, que tenemos que mandar 12 o 3 alumnos porque realmente hay plazas y hay alumnos de dual, no hay ningún problema. Tener en cuenta que todas las administraciones educativas, tanto a nivel nacional como autonómicas, están promocionando estas enseñanzas y lo que intentan es facilitar

y lo van a poder terminar perfectamente, vamos. Claro que sí. Y luego, yo recuerdo recientemente cuando conversábamos también con el director del Centro de Educación Permanente de aquí de Ubrique, que comentaba lo mismo, ¿no? Ese compromiso de este tipo de alumnado es mayor, porque no están ahí obligados a la fuerza, están porque quieren una meta, están muy motivados, y bueno, pues es quizá un lujo, ¿no? Poder tener alumnado de esas características, porque se compromete y lo quiere dar todo al 100%, ¿no? También. Sí, es un alumnado que nosotros de verdad que nos alegra mucho tenerlo, ¿no? Es el típico perfil de persona que dejó los estudios porque se casó joven, por lo que sea, ¿no? Pero incluso que tenía proyección de haber estudiado y con mucha pena dejó, y ahora ve una posibilidad de un título de superior de formación profesional, lo tiene en su pueblo, no tiene costes especiales, vamos, lo que vale el sobre es la matrícula y poco más, ni siquiera nosotros. No, en el ciclo no solemos pedir libros de texto ni siquiera, el material lo tenemos elaborado en el departamento, realmente es un material que ya le pasamos al alumno y el seguimiento de sus clases, sus apuntes, pues lo normal, ¿no? Y los recursos que le pasemos, y prácticamente coste casi cero y tiene esos recursos. Entonces, un alumno que cuando ve ese ambiente, vuelve a tomar ese ambiente de estudio, pues la verdad es que se motiva, incluso socializa, o sea, le sirve hasta de terapia, ¿no? Claro, lo hablamos muchas veces. Es gente que cuando termina, estamos hablando de perfiles de 30 y tantos, 40 años, incluso 50 que tenemos, y se han sentido bien, ¿no? Porque estaba en mi casa sin hacer nada y estoy aquí, y además me ha servido como casi de terapia, ¿no? Y después tenemos otro perfil también de alumnos universitarios que han terminado su grado universitario, han vuelto a casa porque no encuentran trabajo, no pueden tampoco permitirse estar por ahí o haciendo máster o lo que sea, tienen que volver a casa por situación económica, y tienen ahí otra salida para... Hemos tenido muchos alumnos que se han reciclado con estudios universitarios, que no encontraban, se tiraban años, y con nuestro ciclo por lo menos han tenido aseguradas unas prácticas en empresas, y eso a veces les ha... Han estado, en el momento y en el lugar adecuado, y les ha abierto posibilidades laborales en el ámbito de la administración, que a lo mejor no es lo que pensaban, pero bueno, tienen un trabajo ahora mismo, ¿no? Y después, pues, también hay alumnos de bachillerato, que también tenemos siempre todos los años, directamente, que cuando les informamos del ciclo en el centro, ni se lo piensan, dice: yo no soy un alumno para estudiar grado universitario, no me lo planteo, y mira, lo tengo aquí en el centro y lo estudio. O bien alumnos que tenían esa idea de grado, y sabemos todos que hay alumnos que después no encajan en ese grado universitario, no les gusta, vuelven a Ubrique, y les animamos a igual, pues mira, no estés en tu casa sin hacer nada, en este tiempo no vas a tener perspectiva. Vente con nosotros, que seguro que, bueno, vas a tener seguro una formación, un título y unas prácticas en empresa. Entonces, por ahí se mueve un poco nuestro perfil de alumnado, y es un perfil de alumnado que al final, pues casi todo, el 90 y tantos%, bueno, es decir, el 100%, al final acaba con su titulación y nos mete con buenas calificaciones incluso, ¿no? Claro. Y es que el hecho de que en Ubrique se dé el ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección no es por casualidad. El volumen empresarial, ¿no?, que tenemos en nuestra localidad, pues es un ejemplo, o es un motivo más que suficiente para que se imparta esta formación, porque, bueno, las salidas profesionales están aquí, van en cauce, ¿no? Formación y después salida profesional, y si encima llega con la dual, con ese contacto con las empresas, pues muchísimo mejor, ¿no? Claro, aquí afortunadamente nosotros rompo un poco la idea cuando compañeros de otros centros y tal, en Ubrique, un pueblo de sierra tal, pero bueno, sabemos que en Ubrique somos un pueblo de sierra, pero tenemos unas características socioeconómicas muy distintas. Y afortunadamente desde el primer momento ya tenemos una buena, para iniciar el proyecto, tenemos cerca de una veintena de empresas que entraron en el proyecto colaboradora. Después hicimos una campaña de promoción al final 19, entre las empresas de la localidad, y también volvimos a introducir en la base de datos. Ahora tenemos entre unas 40 y tantas empresas de Ubrique que en principio tenían interés en la dual, después ya, por distintas circunstancias, por los momentos y tal, pueden colaborar o no, pero en principio mostraron su deseo de, por lo menos, de participar en el proyecto. Y también tenemos alumnados de fuera de la localidad, de los entornos cercanos, pues del Bosque, de Padre, de Villamartín, de Bornos, de Arcos. Este año tenemos también alumnos de Arcos, tenemos en segundo de Ronda, por ejemplo. O sea, también nosotros, aunque el grueso puede ser de aquí, pero también acogemos alumnos de otro centro, y nosotros en nuestro afán de intentar ofrecer al alumno todas las salidas posibles, tenemos incluso en esa base de datos de dual algunas empresas de esos municipios, que hicimos en su momento nuestra búsqueda de empresas de promoción también para ese alumnado, para que incluso en su fase de formación de empresa tuvieran la posibilidad de hacerlo en su municipio y evitar traslados a Ubrique. Ubrique sí, lunes y martes tienen que venir al centro, pero bueno, si tres días a la semana lo pueden hacer en su municipio, pues también tenemos tenemos empresas que le podemos ofrecer a alumnos duales en los entornos de Ubrique que en su momento se buscaron, ¿no? Bueno, en nuestra localidad, ahora mismo, en este curso para la formación dual, no sé si, bueno, decir las empresas tiene cabida o no, pero sigue el número de ellas que se han sumado al proyecto para este curso. Sí, casi todos los años hemos tenido, bueno, desde el primer momento ya te digo, empezaron 18, ¿sí?, en el proyecto inicial. La mayoría, bueno, la mayoría salvo una que era de Villamartín, pero tiene implantación en Ubrique, que era básica, sí, la empresa de recogida de residuos. Uh-huh. Que nos ofrecía plazas tanto en Villamartín como en Ubrique, el resto eran de aquí. Y después ya en esa promoción que hicimos especial a final del 19, pues captamos empresas, más empresas de Ubrique y otras de municipios cercanos, como digo. De empresas de Ubrique ahora mismo en la base de datos tenemos unas 43, 44 empresas y el resto hasta los 56 que tenemos ahora mismo en la base de datos de empresas duales pues son de otras localidades. O sea, no nos podemos quejar en ese sentido. Y bueno, el alumnado ahora mismo, como te digo, en principio sí tenemos garantizado que tenemos oferta para el alumnado dual, pues de empresas que muestran ese interés. O sea que no nos podemos quejar en ese sentido. Uh-huh. Tenemos bastantes posibilidades de jugar con esas plazas de alumnado, tanto de primero como de segundo. Uh-huh. Empresas dentro del ámbito de lo privado, evidentemente, pero también dentro del marco de lo público, instituciones, por ejemplo, desde MOVES, sí, hasta Básica, como uh-huh, tú me comentabas, o el propio Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Sí, tenemos, o sea, nuestro ámbito de nuestra familia profesional es administración y gestión, uh-huh, con lo cual cabe cualquier tipo de actividad económica, ¿no? Entonces, pues tenemos desde las empresas propias de marroquinería nuestra, en la parte de la administración de esas empresas, hasta pues empresas públicas o instituciones públicas o el ayuntamiento que colabora con nosotros, que viene colaborando en estas promociones y además, en su caso, como en otros, pues ofertando más de una plaza. En este caso nosotros tuvimos el año pasado, por ejemplo, dos alumnas en dual. Es posible que continuemos con ellas, con estas dos plazas en dual próximamente, ahora cuando se vuelvan a incorporar en octubre el alumno de segundo. O sea que, digamos, nuestro espectro de empresas puede ser cualquiera, desde lo público hasta lo privado, hasta cualquier sector de actividad. Son muchas las de marroquinería, bueno, algunas de marroquinería que tenemos, pero también todas las empresas auxiliares, empresas de asesorías y servicios, o sea, tenemos de todo tipo. Claro, claro. Además que ahí hay un buen filón, ¿no? Se puede decir, en nuestra localidad, para trabajar en ese marco. De hecho, yo no sé si vosotros habéis hecho seguimiento de todos los alumnos que promocionaron en presencial y especialmente los de dual este pasado curso, cuando terminaba en junio, de su... Bueno, en este tiempo se han podido conseguir trabajo y están ya con esa salida profesional, con ese empleo. Sí, pues mira, normalmente siempre todas las promociones, estamos hablando de promociones que están entre 18, 20 alumnos, más o menos, vamos a hablar así, los que titulan en segundo curso, pues de inserción directa en la empresa en la que acaban haciendo sus prácticas, como mínimo siempre tenemos una. Hasta ahora, nosotros elaboramos siempre una memoria final del ciclo, ¿no? De lo que, bueno, de los datos fundamentales de la finalización del curso y del ciclo en particular. Y hay un apartado específico que siempre reflejamos la inserción laboral. Y nosotros tenemos la idea de que siempre podemos rellenar como mínimo con uno de los casos, le ponemos nombre y apellido además para que sepa el alumno que se ha insertado directamente en la empresa de práctica, o sea, terminar sus prácticas y ser contratado. La inserción indirecta es más difícil de medir porque yo le llamo inserción indirecta a aquella que el alumno no se ha quedado en su empresa de práctica, pero le ha abierto otras puertas y a lo mejor al mes, a los dos meses, me dice, oye, Julio, pues mira, al final entré en la empresa tal, porque sí tenemos, guardamos en los momentos posteriores, los meses, incluso años posteriores a que el alumno titule, solemos mantener contacto con el alumno. Y sí nos interesamos por ver si al final acaba en el ámbito de nuestra familia profesional, que para eso es lo que los formamos, ¿no? Uh-huh. Y en un alto grado también acaban buscándose un poco la vida laboral por ahí. O sea, no de manera inmediata, pero sí el ciclo les ha abierto otras puertas. Y eso también nosotros lo sumamos porque ha tenido, hombre, lo entendemos que en la titulación nuestra le ha influido en su capacidad de encontrar un puesto de trabajo. Y el año pasado, concretamente, ya que hablamos, pues hubo tres inserciones laborales directas, o sea, que estupendo para nosotros, porque también tenemos que entender que el mercado laboral, pues, tiene sus dificultades como todo, pero que tres alumnos de una promoción de pues en torno a 18 o 19 que teníamos el año pasado, y en uno de los casos duales además, en otros dos no eran duales, pero uno de ellos era dual, pues la verdad es que no satisface bastante, ¿no? Y después, de manera indirecta, pues bueno, el otro día mismo una alumna, te digo como anécdota, que terminó sus prácticas, pero a través de las prácticas me enviaba un correo, porque suelen, los alumnos también suelen comunicarnos, oye, encontré trabajo, seguimos manteniendo esa relación, ¿no? Y me decía una alumna también que, bueno, que a través de las prácticas alguien se interesó por ella, la vio cómo se desenvolvía, ajeno a la empresa además, y contactó con ella y está trabajando ahora mismo en el ámbito nuestro, en el ámbito de la administración, le han hecho un contacto. O sea que este efecto, de manera inmediata, siempre hay, tenemos uno, dos, tres, como el caso que te he dicho, y de manera indirecta, al tiempo, a los meses, siempre encontramos información que nos dice, oye, pues el alumno encontró sitio en esta empresa, tal, te buscó, le abrió puertas. Ese también es otro ámbito por el que el ciclo es interesante, porque los ciclos, como sabe, me imagino que sabe mucha gente, de que los ciclos de formación profesional de grado superior tienen cierta puntuación en procesos selectivos, en selección de algunos procesos públicos, bolsas de trabajo, etcétera, también es valorado. Incluso para promociones de destinos, en ámbitos, te digo, como en el ámbito militar, en ámbito de cuerpos como la Guardia Civil, para el tema de destino, tenemos mucho alumnado también que hace el ciclo, porque el ciclo también después le puntúa para poder situarse mejor en esas listas y en esas bolsas, ¿no? Pues bueno, pues también es una manera de que le ayude el ciclo a mejorar en su, en fin, en su itinerario profesional. Claro. Bueno, y en este caso, bueno, pues también el hecho de que la formación en ese marco dual permite pues un mayor contacto, ¿no?, entre el alumnado y las empresas. De hecho, creo que las empresas tienen que ejercer también como tutores, ¿no?, de la formación, y bueno, pues establecen esa relación que, en cierto modo, pues es una relación también laboral, ¿no? Claro, realmente la virtualidad que tiene, más allá de que de que lleve el apellido dual el alumno, ¿no? Lo importante del dual que es que lo que le trasladamos al alumno, y el alumno lo vive, es que él lo vive en sus carnes cuando empieza el curso, ¿no? Y cuando ya empieza su formación en la empresa, es que desde casi el principio del curso, porque empieza en septiembre y ya en enero está en dual y en segundo curso continúa en dual, pues está muchas horas en la empresa, y eso es un, en fin, es un estar inmerso en lo que es el todas las condicionantes de estar en una empresa. Tú estás en formación en una empresa, pero estás viviendo todo el entorno real de la empresa. Claro, o sea, tú estás en un ambiente real de trabajo. Claro, te estás haciendo a las dinámicas de una empresa, a lo que es tener una persona, un superior, que te manda o que te encarga unas tareas, etcétera, que, como tú dices, efectivamente, en el caso de los alumnos nuestros, las empresas tienen que designar un tutor o tutora laboral de ese, que es el que se responsabiliza de su formación y con el que nosotros coordinamos y valoramos la marcha del alumno. Pero sobre todo lo importante es que ellos están en un ambiente real de empresa, y eso, cuando acaban el ciclo, pues claro, yo te digo, de mi época universitaria, pues imagínate, yo cuando acabé la carrera no había puesto el pie en una empresa. Ahora sí hay práctica de empresa, pero en mi época ni siquiera. O sea, yo terminé la carrera y decía, bueno, esto es inaudito, ¿no? Después lo piensas y dices, ¿cómo es que no pisé ni una empresa en 5 años que tuve la carrera, ¿no? Pues eso, imagínate ahora, ¿no? De estar, pues, te puedo decir el dato para que veas la proporción. Es decir, que de las horas de formación, te estamos hablando de un ciclo de 2.000 horas, ¿de acuerdo? Pues de esas horas, en primer curso, con nuestro proyecto ahora mismo, como lo tenemos, digamos, dosificado o repartido, las horas de empresa y horas en el aula, pues prácticamente en primero están unas 630 horas en el aula y 325 aproximadamente en empresa, pero es que en segundo están 250 aproximadamente en el aula y 378 en la empresa. O sea, en segundo incluso hay más carga en la empresa que en el centro, en el instituto. Y a eso hay que añadir que después, desde marzo a junio, tienen el periodo de prácticas de lunes a viernes, 360 horas más. O sea que es un número considerable de horas de esas 2.000 horas que tiene asignada el ciclo, pues una gran parte de ellas son en entorno real de trabajo, ¿vale? Con el apoyo del profesorado para su formación aquí más teórica, digamos, pero que eso es, pues tiene un valor añadido, que es el que le trasladamos al alumno, y el alumno lo vive, ¿no? Lo que es estar, acumular toda esa experiencia de horas en una formación para después sacar su título y decir, no, y es que además tengo un montón de horas ya estando en una empresa y viviendo lo que es el mundo real de la dinámica del día a día de una empresa. Claro. Sirve para que te conozcan, para darte a conocer, pero también para adquirir toda esa experiencia necesaria en el ámbito laboral, ¿no? Que requiere otro aprendizaje, que una cosa es formarse y otra cosa muy distinta es aplicar esa formación en el trabajo, ¿eh? Desde eso, luego. Eso es. Cambia muchísimo. Bueno, pues todavía tienen oportunidad, por tanto, todo el alumnado que quiera sumarse a este proyecto educativo de asistencia a la dirección, ciclo formativo de grado superior en el INE Nuestra Señora de los Remedios. Lo pueden hacer en esa modalidad presencial, pueden optar por la dual también si lo prefieren, y forman parte de ese perfil, ¿no?, que nos comentabas anteriormente, también adecuado para poder optar a ese tipo de formación. Y el mes de octubre después se cierra y se mantendría el curso tal cual. Sí que te quería preguntar, Julio, porque hemos estado y estamos, ¿no?, con todas las medidas COVID, de seguridad, de higiene sanitaria, ¿cómo ha afectado esta cuestión al alumnado de asistencia a la dirección y al alumnado de los ciclos formativos, ¿no?, en particular con el tema de las prácticas, cómo se ha coordinado además también este año estamos ya todos vacunados, este año por lo menos el alumnado, ¿no?, que ya es adulto y los educadores también, los docentes, pero se siguen manteniendo, imagino, las medidas que se aplicaron en el curso pasado. ¿Cómo afecta? Pues bueno, nosotros tenemos la suerte de que en las aulas en las que nosotros impartimos los dos cursos, primero y segundo, afortunadamente ahora mismo están ajustadas al número de alumnos que asisten. Entonces, nos permite mantener distancia, con las mascarillas, por supuesto, y todas las medidas adicionales. Pero este año, concretamente, no hemos tenido que desdoblar grupos para no coincidir por temas de espacio. El año pasado, como te decía, sí, con el segundo curso, fue un año además especialmente más difícil, como todos sabemos, ¿no? Este año la cosa va bastante mejor, los espacios están adecuados a los alumnos, no hemos tenido que desdoblar ni primero ni segundo, y entonces el alumnado va a poder asistir con regularidad sin desdoble, o sea, presencial 100%, salvo el dual, que, como te digo, no asiste no porque no pueda asistir allí por temas de espacio, temas de protocolos COVID, sino simplemente porque es que le toca estar en la empresa ese día, ¿no? Pero afortunadamente por espacio no hemos tenido problemas. En el tema de las empresas, el alumnado de la empresa, pues todavía incluso con más tranquilidad, porque las empresas son las primeras que se tuvieron que adaptar a los protocolos COVID, ¿no?, para seguir funcionando. Entonces llevamos incluso con mucha más tranquilidad. El año pasado no tuvimos ningún problema tampoco, a pesar de que había muchos temores, pero tuvimos al alumnado en sus empresas con sus medidas adecuadas. Y cuando tuvimos algún caso que tuvo, pues se siguieron los protocolos. Es verdad que hubo algún confinamiento de algún alumno, por cercanía familiar o bien porque tuvimos algún alumno incluso que pasó el COVID y perdió, pero después no tuvo una incidencia más allá de la que ha tenido en cualquier ámbito nuestro, de cualquier ámbito laboral o profesional, ¿no? Es decir, se guardaron se siguieron los protocolos, se guardaron sus cuarentenas obligatorias. En clase igual, cuando los alumnos presentaban síntoma tal, no asistían a clase. Cuando presentaban síntomas, se avisaba a la empresa, no se iba a la empresa. En el caso del año pasado, además, nosotros fuimos muy cuidadosos porque cuando el nivel de alerta y las medidas fueron muy restrictivas aquí, ¿os acordáis cuando hubo ese... Claro, ese mes que tuvimos aquí desbordado el número de casos, tuvimos la precaución, consensuado con las empresas, de no enviar por precaución a los alumnos. Cuando se levantaron un poquito ya se volvió un nivel ya más flexible, con menos medidas, y bajó el nivel de incidencia, pues volvieron a sus empresas, pero como tenemos horas de margen suficientes, no incidió mucho en la pérdida de horas del alumno. Entonces, realmente se están siguiendo, pero no ha tenido una incidencia negativa como para que destacar que haya sido un impedimento para seguir la dual. No lo ha sido en el curso pasado y en este tampoco lo va a hacer. Claro. Me decías antes que en la presencial, aparte de el trabajo en empresa, ¿no?, que forma parte de la dual, se desarrollan de marzo a junio las prácticas, que esto, también lo tiene la modalidad presencial, ¿no?, sus prácticas en empresa en este periodo. Pero ¿cuándo empieza exactamente la dual? Porque ahora en octubre está todavía abierto el plazo. Puede que alguien se incorpore, por ejemplo, ya en noviembre. ¿El trabajo en empresa en la dual llega cuándo? Pues depende del curso. Si es un alumno que se matricula ahora en primer curso, que es del perfil que estamos hablando, exacto, sobre todo el que nosotros tenemos plazas bastante, segundo lo tenemos, el segundo curso ya, claro, con los que promocionan de primero, más otras matrículas que vienen de otros ciclos que pasan directamente a segundo porque son de la misma familia profesional, el segundo curso ahora tenemos prácticamente todas las plazas casi cubiertas, ¿no? Pero en primero, que es donde todavía el alumno puede empezar el ciclo desde cero y tenemos plazas suficientes, en primero hasta enero no se incorporaría la dual. En la formación, el alumno que ahora está empezando en primer curso o ese alumno que ahora mismo me está oyendo y en estos días va a seguir mi consejo y se vaya a matricularse a centro, pues entrará en el aula de primero, pero no va, si entrara la dual, no va a entrar en formación en empresa hasta enero, ¿vale? Bien. Hasta enero del 22 en este caso. Primer trimestre completo en el instituto. Y después ya el alumnado de primero empieza más o menos a la vuelta de vacaciones de Navidad, a la semana siguiente, un par de semanas, y ya hasta mayo, que es cuando termina la evaluación ordinaria del alumnado de primero. En el caso del alumnado de segundo, ya esto va más rápido. Ellos tienen un mes aproximadamente de formación de clase aquí con nosotros en el instituto, pero ya prácticamente primera, segunda semana de octubre, en función de cómo cuadremos un poquito la asignación final del alumnado, pues empezarán a asistir otra vez ya a las empresas. Ajá. Y la cadencia, digamos, semanal sería la que he dicho antes, de lunes, martes en el instituto, miércoles, jueves, viernes en la empresa. Entonces, pues como te decía, el alumnado de primero hasta enero no visita la empresa, el alumnado de segundo, que ya tiene la experiencia de primero además y que la mayoría de los casos repite en la empresa, salvo alguna circunstancia excepcional, pues se va a incorporar a la empresa que conoce además en general, se va a incorporar ahora en octubre. Claro. Bueno, pues tienen por tanto la oportunidad, ¿no? Durante el mes de octubre, si es antes mejor, para que se incorporen antes. Sí, cuanto antes mejor, sobre todo para que se incorporen a la clase con normalidad, vayan cogiendo ya el ritmo del curso y demás y bueno, se ponga al día, cuanto antes te incorpores, antes te vas a poner al día de las materias, ¿no? Claro, pues a ver todavía ese periodo de matriculación para poder optar ese ciclo formativo de asistencia a la dirección. Bueno, no lo hemos comentado, pero además de asistencia a la dirección, imagino que sigue también abierto todo este proceso para el resto de ciclos formativos que se imparten en los remedios, ¿no? El de grado medio de sistemas microinformáticos y redes y el de desarrollo de aplicaciones web, que también es superior. También en octubre está abierto el plazo para estos en presencial, ¿no? Sí, bueno, en teoría estaría abierto, lo que pasa es que tiene la plaza cubierta. Eso, vale. Sí, los compañeros tienen cubierta esas plazas, tanto del medio como del superior. En nuestro caso sí existen todavía plazas disponibles. Vale, perfecto, es cierto. Bueno, pues se ha dado cobertura, ¿no?, al completo en este curso y todavía hay plazas en este caso para el ciclo superior de asistencia a la dirección. Julio, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, hombre, agradeceros la oportunidad que nos brindáis al centro y al departamento, en este caso nuestro, que de administración, que es el que imparte el ciclo de asistencia y dirección en modalidad presencial y dentro de ella, como os he explicado, en dual, un atractivo para el alumno que quiere cursarla. Y nada, pues a lo que he ido diciendo y tú misma me has ido preguntando, ¿no?, que se puede, pues sí, seguir animando a que en este mes aquella persona que lo está oyendo, que por propio interés, por alguien que conozca, algún familiar, alguien conocido que le haya sonado, que puede interesarle, pues que se pase por el centro, que llame a los números del centro o si puede mejor que se pase por la secretaría del centro, ahí le van a informar. Incluso el profesor, a que estemos por allí, pues le vamos a informar también del funcionamiento del ciclo. Y nada, pues esperar a vuestra disposición siempre para informaros de nuestra formación. Que bueno, pues todo lo que sea que las personas se sigan formando o continúen su formación, pues bueno, pues es un tiempo bien empleado. Yo tengo que hacer siempre apología de esto porque es así. El tiempo, en vez de estar uno en su casa, si está trabajando, por supuesto, pero si va a estar en su casa, animarlo a que continúe formándose. Si es nuestro ciclo, mejor, pero si no, formándose, porque eso siempre es un tiempo bien empleado. Claro que sí. Bueno, pues ahí queda toda esa información en torno a este asunto que queríamos abordar nosotros en el día de hoy. Todavía tiene la opción de poder matricularse y cursar en este próximo año el ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección. Julio Romero, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros.